Că vrem acicla baba, de unde am venit? Că vrem acicla mare! Că vrem acicla baba! Că vrem acicla sanioare, scurpe mare, dulce! Că vrem acicla mare! Că vrem acicla baba, dulce! Cicle mare, dulces! Comprăm cicle mare, mine, disculpe! Comprăm cicle mare, disculpe! Comprăm cicle mare, disculpe, mine! Que le doy? Gracias, mare! Gracias! Cicle mare, dulces! Chicles, señor, hay dulces, mire, compréme chicles. Compréme chicles, madre, hay dulces, mire, compréme chicles. Compréme chicles, papá, hay dulces, mire, compréme chicles, madre. Compréme chicles, papá, hay dulces. Chicles, señor, hay dulces, mire, compréme chicles. Compréme chicles, madre, hay dulces. Compréme chicles, papá, hay dulces, mire, compréme chicles.